Chico. ¿O no? Qué triste mi vida sería, qué imposible es mi vida si es que no regresará. La vida la vivo contento y pensando que un día que tal vez volverá. Qué triste mi vida sería, cuánto yo sentiría si es que pierdo yo tu amor. Muy solo y triste quedado, tengo sí la esperanza que ya regresará. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi palpitar, tuyos mis besos son. Si tu dulce reír y tu suave mirar, siento que han de volver. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi palpitar, tuyos mis besos son. Vuelve pronto mi amor, no me hagas sufrir, sueño que has de volver. Sí. Corazón, tuyo es mi palpitar, tuyos mis sueños son. Si tu dulce reír y tu suave mirar, siento que han de volver. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi palpitar, tuyos mis besos son. Vuelve pronto mi amor, no me hagas sufrir, sueño que has